Mentiras verdaderas, los de Valladolid, Arizona Baby, siguen de gira con Secret Fires. Dentro de 4 días, el 27 de febrero en el Elorrio, Vizcaya, el 6 de marzo en Coruña, el 7 de marzo en Pontevedra, Arizona Baby, Real Lies, paseando Secret Fires en una larga gira desde que sacaron el disco. Y me alegro por Bielba y sus colegas, Arizona Baby. Y ahora sí, llegó el momento. El vigésimo, número 20, cambiamos de todo. Cambiamos de continente, de década, de estilo, de todo absolutamente. Nos vamos a la... Por eso siempre digo que los 50, el orden en el que son presentados son aleatorios. Para nosotros todos son el primero, ¿verdad que sí? Muy bien. In the Court of the Crimson King es el álbum de debut de la banda británica de rock progresivo King Crimson, lanzado al mercado el 10 de octubre de 1969. El rock progresivo nació como estilo el día en que se publicó el infortunadamente infravalorado, en el sentido que merece mucho más de lo que se le considera actualmente, In the Court of the Crimson King. King Crimson transformó el rock en una operación cerebral, dejando de lado su forma salvaje y animal para encauzarlo junto a la música clásica y al jazz en un formato mucho más intelectual y desde luego más artístico, cosa que por esos días ya se vislumbraba en la música de Frank Zappa o los Moody Blues, antes en los Beatles y en Bob Dylan. Grupos como The Nice, primera banda del teclista Keith Emerson, también ya basaban sus temas en composiciones clásicas, aunque recurriendo mucho a la imitación de sus cánones. Esto a la larga sería uno de los vicios negativos del rock progresivo, que los tiene y muchos. Lo que hicieron King Crimson fue más bien lo que hicieron Newton y Leibniz con el cálculo. Recogieron un puñado de piezas inconexas de teoría y las ordenaron de forma, o de manera, mejor dicho, que formaran una unidad. La banda, creada en sus inicios por Robert Fripp, guitarra, Greg Lake, voz y bajo, Ian McDonald, vientos, teclados y melotrón, Michael Giles en la batería y Pete Sinfield, o Peter Sinfield, exclusivamente letrista y también poeta, empezaba así una revolución en la música rock con el lanzamiento de su primer disco. Su sonido bebía de la música clásica, más notoriamente de la época del romanticismo, lo que a la larga definiría el sonido del rock progresivo inglés, enfatizando la magnilocuencia, lo medieval, las atmósferas góticas y románticas, pero también del jazz, tomando la libertad creadora y sus aspiraciones metafísicas. Hay poco de rock tradicional, aunque, bueno, ya el primer corte, 21st Century Schizoid Man, es prueba suficiente de una fusión jazz-rock desenfrenada y neurótica. El primer tema del disco es todo un clásico del repertorio de la banda y el corte más duro del álbum. Tiene muy poca letra, cantada con voz distorsionada por el bajista Greg Lake, pero sí un montón de frenéticos desarrollos instrumentales a base de guitarras, baterías y teclados. Por ahí anda el mítico Mellotron, que aceleran o frenan en seco aquí y allá. El mundo del rock progresivo fue explorado por muchos ángulos, pero la aproximación desde el jazz nunca tuvo mejor exponente que 21st Century Schizoid Man, el hombre esquizoide del siglo XXI, la canción distópica por excelencia, la canción en que un terrorífico Lake canta: neurocirujanos piden gritando más en la puerta del veneno de la paranoia. Demencial. Pero vivir en tal estado totalitario sería mucho más soportable si pudiéramos escuchar 21st Century Schizoid Man todos los días. Esa jam session que ocupa el lugar central de la canción, el pasaje llamado Mirrors, es insuperable. El hombre esquizofrénico del siglo XXI libera toda su psique a través de la guitarra de Fripp, el saxo de McDonald, la batería de Giles y el bajo de Lake, que juntos dan lugar a uno de los momentos más memorables de la improvisación entre los dos riffs principales de la canción, el de Mirrors y el de 21st Century Schizoid Man. El primero frenético y alocado, el segundo calmo y terrorífico. Bye. el hombre esquizoide del siglo XXI, 21st Century Schizoid Man, seis minutos, 53 segundos, formada o compuesta por tres partes. Primer corte de In the Court of the Crimson King, en la corte del Rey Escarlata, de King Crimson, el vigésimo de los 50 esenciales en Oldie Motel, aquí en Rock FM. Los fans del rock progresivo tuvieron la primera prueba de la efectiva capacidad y la poderosa presencia escénica de King Crimson cuando estos actuaron como teloneros de The Rolling Stones durante el famoso concierto de Hyde Park en el verano de 1969. Los orígenes de este influyente grupo, y hablo de King Crimson, datan del año 67, año en que el excéntrico guitarrista Robert Fripp, nacido en Wimborne, Dorset, en 1947, es decir, 20 años antes, se unió a Mike y Peter Giles, formando el trío Giles, Giles and Fripp, que tras haber grabado un álbum sin éxito titulado The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, trasladó